Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. Palabras inspiradas. Desde el mundo anterior a la caída de Adán y Eva en el Edén hasta el descanso del nuevo pacto que los seguidores de Dios tienen en la obra de redención de Cristo para ellos, el sábado es una manifestación en tiempo real del descanso que Cristo ofrece a todos. Jesús nos llama a descansar en Él. Él nos dará reposo y ese reposo encuentra una expresión en su universal día del sábado. Cualquiera puede decir que está descansando en Cristo, cualquiera puede decir que es salvado por la gracia, pero la observancia del sábado es una expresión visible de ese descanso, una parábola viviente de lo que significa estar cubierto por su gracia. Nuestro descanso semanal de las obras seculares y mundanas es como un símbolo de nuestro reposo en la obra completada de Jesús en nuestro favor. Nuestra obediencia a este mandamiento es una manera de decir: estamos tan seguros de nuestra salvación en Jesús, estamos tan firmes y seguros en lo que Cristo hizo por nosotros, que podemos, de una manera especial, descansar de cualquiera de nuestras obras porque sabemos lo que Cristo ha realizado en favor de la humanidad por medio de su muerte y resurrección. El sábado es una expresión y una manifestación muy real, muy expresiva y muy visible del descanso que tenemos en Jesús y lo que Él hizo por nosotros. No tenemos que decirlo, pero podemos expresarlo de una manera real, una manera que aquellos que no guardan el sábado no pueden expresar. A través del texto. Saludos, queridos amigos. De nuevo es un placer encontrarnos aquí en este espacio de radio y de estudio y profundización de la Biblia que nosotros denominamos Encuentros con la Biblia. Como siempre está con nosotros el pastor Pablo Armero. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Antonio. Feliz de nuevo estar con nuestros oyentes porque sabemos que este programa pues a nuestros oyentes le gusta y gracias a Dios nos sentimos útiles a través de él. Exactamente. Hoy en este momento estamos en directo, ahora nos estarán escuchando. Es cierto que también tenemos algunas ediciones del programa que están en diferido y nos pueden estar escuchando en otra hora, pero en cualquier caso siempre se podrán poner en contacto con nosotros si nos escriben a info@radioadventista.com. Ahí nos pueden escuchar. Y una noticia, yo creo que muy importante para algunos oyentes que nos escucharán, que si no nos pueden escuchar en directo, porque tal vez el horario, lógicamente, no coincidimos a veces por el trabajo, los viajes, las actividades en casa, con la familia, nos pueden escuchar en cualquier momento, día y hora, a través de nuestro blog. Si visitan nuestro blog, y la dirección es radio-adventista.blogspot.com, ahí verán que a la derecha, en la parte principal, en la página principal, tienen un dibujito con una pequeña emisora que hemos puesto antigua, donde facilitamos el acceso a Radio La Carta. Si entran ahí, verán toda una serie de programas o páginas que tenemos colgadas en nuestra web y nos pueden escuchar en cualquier momento. Tenemos ahora mismo pues el magazine que hacemos diariamente en directo, El Viento del Este, también es un programa en directo que hacemos todos los días. También tenemos el info para aquellas personas que se quieren informar. Y también tenemos Encuentros con la Biblia, que es a donde vamos a parar. Así es que a través del blog nos pueden escuchar en cualquier momento. Hoy estamos, creo que es el tema número 8, ¿no? No recuerdo. Vale. Recordar a nuestros queridos amigos que nuestra serie de programas las hacemos de 13 temas. Ya estamos en el 8 de esta serie que nosotros denominamos Vivir la Vida Cristiana. Uh-huh. Y que hoy en el tema 8 lo vamos a dedicar a un tema tan importante como es para nosotros los cristianos adventistas, como es el Día de Reposo. Y para toda la comunidad cristiana también, creo yo. Yo quería decir un poquito de eso, Antonio. Muy bien. Hay un pequeño problema que desarrollaremos a lo largo del programa, pero me gustaría realmente situarlo desde el principio. A los que guardamos el sábado se nos llama legalistas. Sí. A los que guardan el domingo se les llama buenos cristianos. Sin entrar en debates superfluos, tengo que decir lo siguiente. Si hay algún día que se tiene que guardar a través de la Biblia, es el sábado. Y si estuviese abolido, estaría abolido el sábado y cualquier otro día. Entonces, vamos a situar un poco el tema desde el principio. No se encuentra en la Biblia ninguna referencia a ningún otro día que no sea el sábado como día de reposo. Si realmente se puede demostrar que el sábado fue abolido, estaría abolido todos los días de reposo, porque otro día no aparece. Bueno, así pues ese poco... es el tema vamos a desarrollar hoy, y todos nuestros programas tienen una identidad que ya adelantamos en el programa anterior, la identidad de hoy, que la encontramos, creo que era en Marcos, ¿no? Marcos capítulo 2, versículo 27-28, que dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Muy bien. Pues ya tenemos identificado el programa de hoy, vamos a hablar sobre el reposo y cuando tú prefieras, Pablo, entramos en el itinerario. Vamos a ver el itinerario y luego, en pocas palabras, como siempre hacemos, tendremos la oportunidad de desarrollar. El primer punto es el origen del sábado. Estamos en el relato de la creación, han sido creados los cielos, la tierra, los animales, incluso el hombre, y la última creación de Dios en esa estructura de esa semana es el sábado. Por tanto, primero fue creado el hombre y después fue creado el sábado. Vamos a ver el origen. Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3. Aprovecho para decir que aquellos amigos que puedan tener su texto bíblico o la Biblia en mano nos pueden acompañar en este itinerario. Siempre es recomendable para que nos puedan acompañar en la lectura. Capítulo 2, versículo de 2 al 3. Y dice el texto así. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Fíjate, un primer punto importante. El primer regalo que Dios le da a Adán y Eva después de haberles creado fue el sábado. ¿Sí? Era el séptimo día de la creación de Dios, pero era el primer día de vida de Adán y de Eva. Era un día de fiesta, ¿no? Después, es decir, después para celebrar, de darles la vida, entran... Es decir, esto es muy importante. El sábado no está asociado en un origen al descanso, sino a completar el periodo semanal de siete días que Dios diseñó a partir de la creación. Es el séptimo día de Dios, pero es el primer día de Adán y de Eva. Ahora, siguiendo el itinerario, y tal como has leído, en Isaías capítulo 58, versículo 13, hay algo que se añade a la primera idea que hemos planteado en nuestro itinerario. Fue creado en el mismo momento que Dios creó todo el mundo, todo el planeta. Así que ahora vamos a ver un detalle más. Isaías 58:13. El versículo dice así: si retrajeres a causa del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, y al día santo de Jehová honorable, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tus negocios, ni hablando de él. Fíjate, este texto, Antonio, nos está mostrando una cosa que es fundamental. Aceptar a Dios y aceptar el sábado es aceptar que somos criaturas creadas y aceptar la soberanía de Dios. Claro. Estamos hablando del orden de la creación. Nos estamos remontando al orden primero de la creación. O sea, que el sábado tiene una relación directa con la propia creación, claro. Y el reconocimiento de Dios, como creador. Si nosotros extraemos el sábado del plan de la creación, estaríamos negando que Dios es nuestro creador. Porque fue Dios mismo quien lo creó. En segundo lugar, Antonio, vamos a llegar al tercer punto de nuestro itinerario. Es Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15. Del 12 al 15 el versículo dice lo siguiente: guardarás el día de sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, sábado, a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová, tu Dios te ha mandado que guardes el día del sábado. Fíjate, son palabras bastante categóricas las que acabas de leer. Es un texto, está en el Deuteronomio, es el resumen de toda la historia de la peregrinación por el desierto, la liberación. Y hay un detalle que vamos a desarrollar en el siguiente punto del itinerario, y es un modelo especial por parte de Dios. Isaías 58, del 12 al 14. Y el texto dice así: Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de muchas generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para poblados. Si retrajeres a causa del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, y al día santo de Jehová, honorable, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tus negocios, ni hablando de él, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con las heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Fíjate, el texto es un poquito parecido, ¿no? Reparadores de portillos. De portillos, sí. Es decir, el sábado es está relacionado en este texto, en concreto, con los reparadores de portillos, es decir, con la sanidad, con la reparación, con el no solamente, que esa es una idea que desarrollaremos después, el sábado no está solo relacionado con el descanso, el sábado tiene una dimensión mucho más profunda. Y lo que te comentaba, el versículo 13 es un poquito, ¿no? Es parecido al anterior que hemos leído. La idea, en esencia, se repite. Y finalmente, el último punto de tu itinerario, Éxodo 20, del 8 al 11. 20, a ver que lo encuentro, 20 del 8 al 11, aquí está. Y el texto dice así: Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Fíjate, Antonio, el sábado está al origen de dos creaciones. Está al origen de la creación del mundo y en la génesis del pueblo de Dios en el Sinaí. Así que hemos hecho un pequeño itinerario, después, como siempre hacemos, ampliaremos un poco más la idea. Muy bien. Hemos visto un poco la estructura bíblica sobre el sábado. Y este texto tiene una particularidad. Por si había alguna duda, el séptimo día de la semana, en la época del pueblo de Israel en el desierto, corresponde con el día de la creación, con el séptimo día de la creación. Lo digo por aquellos que a veces dan la argumentación de que no sabemos cuál día fue el de la creación, si coincide con nuestro sábado o no. Si coincide o no coincide, que yo creo que sí, el mandamiento lo deja muy claro. Es decir, el sábado que Dios instaura a Israel en el Sinaí, según las palabras de Dios en el mandamiento, es el mismo que se creó en el jardín del Edén antes de la entrada del pecado. Claro. Ese es un punto fundamental, porque a partir de ese momento hasta nuestros días, el propio testimonio del pueblo de Israel certifica que nuestro sábado sigue siendo el mismo del Sinaí y por las palabras de Dios en el mandamiento, el mismo que en la creación. El séptimo. Sí, sí, el texto lo pueden leer nuestros amigos, el versículo 11, ¿no? Dice, y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de sábado y lo santificó. Es decir, tenemos la certitud exacta por las palabras de Dios, que cuando Dios instaura el sábado en el Sinaí, las propias palabras de Dios hacen o dan testimonio de que es el mismo día que se guardó en el jardín del Edén, habiendo pasado los siglos que pasaron. Y a partir de ahí ya, en la historia del pueblo de Israel, nos encontramos con el día resituado por parte de Dios después de la esclavitud y el nuevo comienzo. Tenemos la absoluta seguridad de que el séptimo día de hoy es el séptimo día del Sinaí, y es, por las palabras de Dios, el séptimo día de la creación. Muy bien, muy interesante. De todas formas, ahora en el siguiente apartado, en pocas palabras, vamos a desarrollar algunas ideas más. Recordarle a nuestros queridos amigos que ahora vamos a escuchar unas notas musicales que nos ayudarán un poco para reflexionar en el tema tan importante en el día de hoy, y si han tomado nota de los versículos, pues releerlos, porque yo pienso que son interesantes. Y a la vuelta, el pastor Pablo Armero nos desarrollará algunas ideas esenciales, fundamentales para el programa de hoy. Volvemos ahora mismo. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista. En pocas palabras. Bien, Pablo, ya hemos vuelto en este pequeño descanso. Fantástica, musical y tal. Sí, la verdad es que esta musiquita de arpa y de flauta nos, y a estas horas nos gusta mucho. Oye, el tema de hoy me parece interesantísimo, pero lo cierto es que hay mucha gente que no acepta el sábado como día de reposo. Uh-huh. Y algunos argumentos que yo he oído es que, bueno, a lo largo de estos 2.000, 3.000 años o 5.000 años que el hombre está sobre la Tierra, pues ha podido cambiarse. Es cierto que tú lo has argumentado muy bien y el texto bíblico lo explica, pero todos sabemos que a veces ni todas las culturas tienen el mismo calendario. Cierto. Y nuestra cultura, digamos, cierto, europea ahora, occidental, ha habido cambios del calendario, no recuerdo bien, pero del gregoriano y tal, y esto es, lo otro. Es un tema, eso, ¿qué garantía podemos tener? Mira, es un tema realmente interesante. Ajá. Mira, antes hemos explicado que hay dos comienzos específicos. Uh-huh. Cuando Dios crea el mundo, primero crea al ser humano, a la pareja, a hombre y mujer, y después crea el sábado. Es decir, sí, el sábado fue creado después del hombre. Uh-huh. En segundo lugar, por todos los problemas que hubieron desde ahí hasta el Sinaí, donde hubo periodos de esclavitud, donde hubo periodos de, para pasar de, del patriarcado a, al pueblo, el periodo de Egipto. Dios, en sus palabras, nos da claves interpretativas muy, muy importantes. Nos dice, en el mandamiento que tú has leído, de Éxodo 20, que precisamente el día que Dios señala como sábado, en la historia y el momento del pueblo de Israel, en ese momento, en el que están viviendo como, como, como personas, uh-huh, el sábado que ellos tienen en ese momento es el mismo, en palabras de Dios, que fue en la creación, en un momento donde el pecado todavía no existía. Entonces, en primer lugar, y ahora volvemos al calendario, uh-huh, no podemos juntar el sábado con el pecado. De acuerdo. Muy como bien. No podemos juntar el matrimonio, como la otra institución que se creó anteriormente, con el pecado. Claro, las dos fueron creadas en el Edén, digamos, antes, o sea, antes del pecado. Y era la forma con la cual Dios concebía la vida sobre el planeta. Muy bien. A partir del matrimonio y como el día de reposo sábado. Es verdad que dicen algunos que arguyen que la... El término sábado es un verbo general, sabbat, eso es cierto. Uh-huh. Pero lo importante que nosotros tenemos que saber es cómo entendió cuando Dios dijo de viva voz el término sabbat, uh-huh, a los israelitas, y los israelitas situaron el término en el séptimo día de la semana. Y a partir de ahí lo consideraron como el sabbat que Dios había establecido en el jardín del Edén. Eso es un dato histórico a través del texto que no debería ser excesivamente complicado para aceptar. Ya. Sin embargo, hay otras personas que dicen, hombre, domingo, y en latín todos sabemos que viene de dies domini. Dies domini, mm-hmm. El día del Señor. Sí. Claro, algunas personas que nos escuchen dirán, bueno, está claro, te dicen que es el día del Señor, el domingo, pues no hay duda. Bien, mira, en primer lugar, en la Biblia no se le llama día del Señor hasta el Nuevo Testamento. Es Sabbat, que significa, aparte de una actividad religiosa, cesación del trabajo, apartado. Entonces, nosotros tenemos que recordar que el propio apóstol Pablo, y es un argumento que vale para varias cosas, dice en el capítulo 3, 2 y 3 de Romanos, que el pueblo de Israel tuvo el placer de ser otorgado por Dios como el que custodiara el texto bíblico. Por lo tanto, la fidelidad de Israel hacia el sábado, como hacia otras cosas, son una garantía de que para nosotros, el día que Israel guardó hasta la época de Jesús, correspondía con el que estaba en el Sinaí. Jesús guardaba el sábado. Sería ilógico pensar que si no era el verdadero día por los cambios de calendario, que Jesús lo fuese a guardar. Claro. Y entendemos, por otra parte, que el pueblo de Israel, o sea, la nación de Israel actual es el mismo, digamos. Ese sería el siguiente paso. Entonces, Jesús, es decir, tenemos, Antonio, creación, la institución. Por la confusión que se había producido por los exilios, el de Egipto, entre otros, Dios dice, acuérdate, porque en 6 días hice, y este sábado que tú tienes aquí es el mismo que el de la creación. Tercer punto del itinerario, Jesús. Jesús habló sobre cómo guardar el sábado, pero nunca discutió que el sábado que guardaban los judíos no pertenecía al sábado del Sinaí y al sábado de la creación. Claro, es cierto. Es un punto también teológico importante que no se suele tener en cuenta a la hora de estudiar este punto a favor importante. De la garantía, digamos. De que el día coincidía exactamente con... Con el día que con el día séptimo que fue. Día de la creación, repito, claro. Ves que estamos intentando hacer un itinerario sí, amplio. Sí, sí, sí. Hay tres momentos importantes que para nosotros son desde referencia. Podía coincidir que el sábado de la creación no fuese el sábado en la época de los israelitas en el desierto, pero el mandamiento nos dice que sí, que es el mismo. Ya. El siguiente punto es, podría coincidir, por los cambios de calendario, exilio de Babilonia, etcétera, etcétera, que el sábado que se cumplía en la época de Jesús no fuese el mismo séptimo día que el del Sinaí y el de la creación, pero no hay nada al respecto en boca de Jesús. Jesús guardó y aceptó en su vida ese sábado. De hecho, lo que Jesús criticó al pueblo de Israel era la manera, la forma. De guardar el sábado. Otro punto importante, trascendental. El día que Jesús descansó en el sepulcro es sábado. Y no se cuestiona en la Biblia que fuese otro día que al cual se le había llamado sábado. Claro. ¿Ves que estamos haciendo? Sí. Luego, el pueblo de Israel, que sería el último jalón. ¿En cuanto, Antonio? No estamos hablando en cuanto a la santidad del sábado, sino si eso no es el día. Sí, la histórica, en aspecto histórico. En cuanto al sábado, el pueblo de Israel todavía hoy daría su vida por la fidelidad al sábado. Entonces, el cambio del calendario gregoriano y algunas otras adaptaciones, se sabe históricamente que fueron cambiados los años y el nombre de los días de la semana. Si, por ejemplo, hoy jueves era 14 del mes, se regularizó a que fuese el 28 del mes, pero seguía siendo jueves. Y en ese cambio de calendario, el sábado siguió siendo sábado, aunque se llamara sábado 19 cuando se tenía que llamar sábado 14. Pero siempre sábado. Entonces, nosotros tenemos... Otra cosa sería, Antonio, la discusión si el sábado está en vigencia o no está en vigencia. Sí, sí. Ese sería otro tema. Pero en cuanto a que el sábado de hoy, por todos los grandes hitos históricos, tenemos la certeza absoluta de que es el mismo día de la creación, le está corroborado por las palabras de Dios en la creación, las palabras de Dios en el Sinaí y la actitud de Jesús hacia el sábado. Criticó el mal uso del sábado, pero nunca criticó ni el día ni las circunstancias, porque seguía siendo parte del programa de Dios. Entonces, en primer lugar, volvamos a la idea del primer versículo que tú has leído, Antonio. Dice, el texto, si ves, hay tres verbos. Tres verbos maravillosos. Dice el texto, reposó, bendijo y lo declaró santo. Recordemos que es Génesis 2, del 2 al 3. Entonces, esas tres acciones de Dios nos vienen a dar la importancia del día de reposo. Aceptar, Antonio, en la creación, sin que entrara el pecado, aceptar por parte de Adán y de Eva el tiempo que estuvieran allí, antes de ser expulsados. Aceptar el sábado es aceptar a Dios como creador. Y eso es muy importante para los que somos seguidores de la Biblia. Claro. Nosotros tenemos que seguir aceptando a Dios como creador. También como redentor, pero también por no como creador. Entonces, dice, y acabó Dios el séptimo día la obra que había hizo. ¿Ves? Hace una referencia directamente al Dios creador. Ahora, siguiendo el itinerario, cuando entramos a formar parte del pueblo de Dios, es decir, cuando aquí se forma la humanidad. Pero ahora hay que formar un pueblo de Dios, porque las circunstancias han cambiado, el pecado ha entrado, y lo mismo que Dios dio las fases morales a lo largo de los otros mandamientos, se recuerda y resitúa históricamente el sábado. El sábado que vais a guardar ahora, es obvio que durante el exilio de Egipto posiblemente nunca pudieran guardarlo, o si lo guardaron fue de forma muy personal. Personal y tal vez de puertas hacia adentro, por ejemplo, eran esclavos, claro. Eran esclavos, entonces no tenemos datos de ello. Como la historia la cuenta los perdedores, Moisés no quiere recordar lo que vivieron en Egipto. La idea fundamental es, tenemos otra certeza, a partir de la formación de la Génesis del pueblo de Israel, que Dios vuelve a situar el sábado como el centro de la experiencia y vuelve a emplear las mismas palabras, porque en seis días hizo Dios. Es decir, de nuevo vuelve a recordar la idea del creador y de la dependencia del creador con la criatura o la criatura con el creador. A partir de ahí tenemos el texto de Isaías que hemos leído, en el cual se le llama delicia. Es decir, para los que son reparadores de portillos, para los que son personas que tienen la capacidad de restaurar relaciones, de restaurar la vida en el pueblo, le dice, dedícate a disfrutar de las horas del sábado. Portillos, perdona, que eran las puertas de la ciudad, de las casas. Serían lo que para nosotros son los marcos donde se colocaban las bisagras las puertas de entrada a la ciudad. Muy bien, muy bien. Habían sido muchas veces tiradas, bombardeadas. Con piedras. Ah, con piedras, sí. Con la bomba, no. Pero entonces había que restaurar. Sí. ¿Por qué? Porque eso marcaba de nuevo la libertad y la vida del pueblo ya en libertad. Pues entonces, si llamar es delicia. Y finalmente, el itinerario nos ha llevado a que Dios nos invita a los seres humanos a que sigamos disfrutando de esa delicia del sábado. Que no tiene tanto que ver, repito, con dejar de trabajar, sino con la restauración de relaciones personales con el Dios creador y con el Dios redentor. Bien. Es seguir reconociendo la obra de la creación y a Dios como autor de esa creación en la vida del ser humano. Y aunque en el tema de hoy no hemos entrado, porque finalmente el tiempo no nos lo permite, hay otra visión que supongo que en otro momento podremos tratarla, que es la de la que muestra la redención, la salvación final. Pero esa finalmente no ha entrado en el programa de hoy, simplemente la planteamos y la dejamos para otro momento. Estamos hablando de restablecer la relación con un Dios creador, sustentador, un Dios que tiene la capacidad de relacionarse con el ser humano porque es el Dios creador. Muy bien. Oye, el programa de hoy yo creo que ha quedado muy interesante. De todas formas, no sé si lo hemos dicho en otros programas, pero lo voy a decir ahora y se aplica a todos los programas anteriores. Como nuestros oyentes lo pueden escuchar a la carta, igual les suscita alguna duda, que cualquier duda que tengan o aportación que quieran hacer el programa, ya lo hemos dicho, pueden escribirnos a info@radioadventista.com y hacernos esas sugerencias. Eso sí, dirigir el correo pues al programa Encuentros con la Biblia para saber un poco, para acotar un poco el contenido. Así es que yo pienso que el programa de hoy ha sido muy interesante. Yo creo que, espero que para nuestros oyentes también, clarificador en algunos aspectos. Y en todo caso, las dudas que podían haber surgido, aparte de que puedan hacer las preguntas, yo pienso que es muy simple releer los versículos que hemos leído y seguramente que ellos encontrarán verdades que algunas veces por falta de interés, por tradición, no, por costumbres y tal, pues no se hayan dado cuenta de este aspecto pienso que tan interesante, porque tanto el matrimonio como el pastor el Armero como el sábado son las dos únicas, ¿cómo diríamos?, instituciones que fueron creadas antes del pecado y que entendemos que lógicamente se recuperarán de nuevo cuando Jesús venga y que se mantienen a lo largo de toda nuestra vida. Nosotros así lo entendemos y la Biblia así nos lo explica. Así es que, Pablo, vamos a terminar el programa de hoy aquí. Pienso que ha sido muy interesante, pero vamos a hacerlo, eso sí, adelantando ya la identidad del próximo programa, que será el noveno. Pues, Antonio, en el próximo programa vamos a hacer un viaje. ¿Un viaje? Se titula a mí El Cielo. Me encanta viajar. Y el texto es un texto realmente de identidad, realmente excepcional. Juan 14:2-3. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La verdad es que esta promesa, porque es una promesa que a todo creyente el Señor les da, es una promesa que nos llena de gozo y de satisfacción saber eso, que algún día el Señor volverá y que nos está ahora en estos momentos, como aquel que dice, pues preparándonos este sitio especial en el cielo. Muy bien, Pablo. Mientras tanto, nos citamos con nuestros queridos oyentes para el próximo programa. Gracias, Pablo, por el programa de hoy. Y recordar a nuestros queridos oyentes que sigan a la sintonía de esta emisora, que nos escriban al correo y que participen con nosotros en el programa, porque pensamos que es muy, muy interesante. Mientras tanto, agradecerles vuestra la fidelidad que nos manifiestan y citarles en el próximo día a esta misma hora. Estaremos aquí en un nuevo Encuentros con la Biblia. Encuentros con la Biblia, un programa propuesto por Radio Adventista y dirigido por el pastor Pablo Armero. Cada semana os proponemos un encuentro de estudio y reflexión con la Biblia. Nos encontrarás aquí, en Radio Adventista.